Y no manches, mugrero mugroso, apenas estoy iniciando y ya se me cayó. ¡Qué malo! A ver, ¡ey! ¿Dónde está la otra canción? ¡No manches! ¿Dónde está la otra canción? A ver, ¿dónde está? ¿Es este? Aquí está, creo que... ¿Qué? ¿Qué? ¡No, ese no! ¡Maldición! ¿Qué? Estoy bien mensa. A ver. Aquí está. ¡No! Mugrero mugroso. A ver, no sé si ya le moví acá. Sí, ya le moví. Así que pues vamos a que se escuche. Pues fue lo único que se me ocurrió de poner esta canción. Muchos ya la conocerán, a lo mejor y otros no. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por decir mugrero mugroso? Oli, a mi novio Echo que anda por ahí. ¿Qué? ¿Sí? Ay, no manches. ¿Qué? Es que yo soy por del... Es que yo vivo casi por el muro. Por eso. ver, Takeshi, Hiroshi, Takuro. ¿Y cómo se llamaba la otra? Déjenme investigar por acá. A ver. No sé, no me acuerdo. Es mujer, son tres hombres y una mujer. A ver, ¿cómo se llama esta chica? ¿Dónde está? A ver, no, ese no. Ándale, se llama Mika. Sí, no, ella, ¿no? ¡Ay! ¿Era o no era esa? Sí, creo que sí. A ver. ¿Qué? No, todavía no. No inició bien y ya andan pidiendo. No se vale. Pues vamos a seguir poniendo la misma canción. Solo porque es genial. A ver, déjenme pasarles una imagen de cada personaje. A ver. Hiroshi es el protagonista del juego. Es de cabello blanco. Y a mí me gustan esos. A ver. Acá está el chat. ¿Qué? ¿Por qué hubo? A ver. Acá está. El es Hiroshi. Ahí. A ver, es... Él es el inteligente del grupo. A ver, luego sigue. A ver. Luego está este Takuro. Que no sé. A ver. Digamos que Takuro es el rebelde de ahí. O algo así. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cómo se llama Takuro? Es que me confundo con Takuro y Takeshi. No se enojen, por favor. Y bueno, Takeshi es el miedoso. A ver, déjenme. Mejor les paso una imagen bonita de él. Ya sé, mejor es. Es de Our Only Animation. Oh, así que bien. Bueno, ese es otro juego. Es que no estuvo bonita la otra. Y por eso puse la de Nira Uni. Él es Takeshi. ¿Cómo se llama la otra? Era Mika, ¿verdad? Era Mika. Vale, si ustedes no saben, pues menos. Sí, yo no sé, pues menos ustedes. Pues la Mika de Our Only Animation está más bonita. Así que vamos a pasarles esa. A ver. A ver, a ver, a ver. Sí, Nira Oni se basa en otro lugar y Ao Oni en otra. A ver, Ao Oni es en una mansión abandonada y Nira Oni es en un hospital. Pero es que, como ya les había dicho, a ver, déjenme buscarles una imagen para que miren que no está bonito la pantalla de título. A ver, a ver. Ay, muy raro, mugroso. Sí, creo que me tendré que ir a otra página. Pues ya ni modo. Ya me fregué. ¿Por qué lo cuentan? El feo no está aquí para eso. Dejen al feo que lo cuente y yo no. A ver, a ver. Déjenme pasarles una imagen. A ver, a ver. Esa es la pantalla, la que te ponen al principio del juego. Y por eso no me gustó y por eso la cambié a la de Nira Oni, que se mira más bonita. Ah, bueno, sí, me salí mucho del tema. ¿Qué cuentan? No se vale. Bueno, están en una mansión. No pueden salir. Como ya había dicho, Bueno, entonces, un saludo a Hikari. A Hikari Alicet. Que ya está escuchando la radio. ¿Cómo se llamaba el otro? Ah, sí, Takeshi. Bueno, Takeshi es el cobarde. Y se asusta por cualquier cosa. Entonces, al principio del juego, cuando se te cae, se quiebra un plato, él de volada se asusta. ¿Qué? ¿Por qué están contando? No entiendo. Ah, qué malos. Y en el juego es de terror porque cada rato te persigue Ao Oni. A ver qué me dicen por acá. A ver. No se vale, mugre Vocaloid. A ver, esa sí la cuentas. A ver, a ver, a ver. Vamos a enseñarles una imagen del Ao Oni que está bien feo. A ver, cárgate cosa. Está horrible, la verdad, No sé en quién se basaron ni nada por el estilo. Así que... él es el Ao Oni. No sé por qué se escucha ese gritito, pero pues ya ni modo. Sé que me dirán tramposa, pero es que yo no lo he jugado. He visto videos desde... el video lo vi como en secundaria, más o menos. Y por eso sé que es trampa, al rato me lo juego. Es que no sé, quiero grabarlo. Entonces, 26 si andan contando, pues yo también. Y así. mi batería se muere. Y el juego es de terror, puzzles, no sé cómo se diga. Ay, ¿cuál es, Homero? Ay, ¿cuál era el otro? Ay, lo había publicado. A ver. De supervivencia, ándale, eso, Homero, lo había olvidado. ¿Qué? Ah. Y... ¡Ah! ¡Ya me quedé sin tema! ¡Ah! ¡Ah! Y... A ver, vamos a poner otra. Otra bonita. Y de hecho, tienes que explorar mucho la casa y evitar que el Oni te atrape, porque si no, ahí es un game over definitivo. No te tortura ni nada por el estilo, pero sí es un game over. Igual yo le digo puzzle, así mero. Es que yo no sé de eso. Y de hecho, como que el Oni se come a los ojos porque se transforma o no sé. Ah, de hecho, en el juego hay muchos Onis y son bien raros. Uno es como Bob Esponja, lo juro. Hay uno cuadradito. A ver, déjenme enviarles una imagen de los Onis feos. Eso es ya casi el final, pero pues sí, se los mando. LOL. Están bien, bien raros. Ahí están todos. Uno parece calamardo, otro se parece a Bob Esponja, otro musculoso, otro una cosa de ojos y así. Lucien, estamos igual, yo tampoco sé por qué cuentan. Creo que es para que Vocaloid se equivoque cuando digo mugrero mugroso. ¡Ah! ¿Sí, no? No, entonces sí. Y pues así. Sí, incluso también es que cuando te terminas el juego, hay varias versiones de Love Oni, así tipo parodia, y una de South Park, bien, bien rara. De verdad, lo juro, lo vi en un video hace ya varios tiempo, cuando estaba en secundaria más o menos. Y es bien, bien raro. Me ponen puras cosas que nada que ver. LOL. A ver. A ver qué me dicen por acá. Bueno, pues, ¿cómo se llamaba la esa? No sé cómo se llama la chica esa. A ver, se llama... ¿Quién se llama? Ándale, esta mica es de secundaria, creo. No sé si eso aplique, bichos. Y así. También de que... Pues en 9. ¡Ay! Triple 9. No, perdón. Doble 9. Es mucha exploradera, necesitas muchas llaves y muchas cosas por el estilo, porque estás en la mansión y luego te vas a un cuarto rojo, a las celdas, a uno gris y así unos cuartos. ¡Ay, bichos! ¿No viste la imagen? Bueno, te regalo a la Loli de Mika. Ahí está. Oh. A ver. ¿Qué? ¡No! 89, gané. No, no es cierto. LOL. Al ratito le sigo con Oni Animation. ¿Algún pedidito por ahí? Conce, pero no me vayan a salir con bombardeos, ¿eh? Porque ayer me enojé bien gacho. Y ya casi al final ya me sentí un poco mejor, pero pues me enojé, ¿eh? Y feo. Por eso no quería hablar. Pues esa es la única al rato, a lo mejor, y que te pasó acá. Así que algún pedido por ahí. Porque ya me la pasé mucho hablando y creo que ya me desesperé. a ver. Para mí que es algo perverte eso. A ver. Bueno, mientras me llegan... Sí, bichos, andaba bien enojada por eso. Baita, te lo desearía si me pasaras el link. Porque así es más fácil. Bueno, mientras bajo el de Vocaloid, yo me voy a poner dos canciones y... No!